los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Amartya en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Moura Dian y hasta las 13 los voy a estar acompañando, pero no estoy solo, porque al lado mío está el hombre que viene en cuero por ser descamisado y con los pelos así al aire, como una oveja, como una verdadera oveja negra. Estoy hablando del señor Agustín Sosa. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, muy bien. ¿Usted cómo anda? Fantástico. ¿Está preparado hoy para ir a dar vueltas alrededor de la pirámide con las madres? Sí, sí, sí. Ya entramos en calor la semana pasada con aquella vuelta bastante malograda, pero que salió adelante por la fuerza de las madres, por la fuerza de Eve y por la fuerza militante y la gente que se acercó a acompañar y a bancar, ¿no? Porque con Eve no se jode, eso está más que claro. Y es la vieja, si te tocan a la vieja, esto lo aprendimos de chiquito, ¿no? De chiquito. Hasta el Papa lo dijo, ¿no? Lo de, si te insultan a la madre, te doy un puñetazo, dijo el Papa. Y bueno, sí, sí. Eve es nuestra madre, así que no la quieran manosear porque somos muchos. Muchos hijos tiene Eve, como para ir a dar puñetazos. Después contamos, si querés, tuve la dicha o la desgracia, depende cómo se mire, de estar el jueves pasado. Y vamos a contar un poco todo lo que ya se contó, pero lo seguimos repasando. Seguro. Una de las cosas interesantes de eso, después igual profundizamos y nos contás un poco más también de tu perspectiva de in situ. Sí. Pero una de las cosas interesantes es que lo que nos estaba costando juntarnos, nos lo está resolviendo Macri atacándonos a las figuras que más queremos, probablemente, ¿no? Si queda un ratito, en algún momento leemos el editorial que escribió Fernando Gómez para Oveja Negra el pasado martes, que ya está disponible en nuestra web y habla de eso. Sí, sí, cómo no. Bueno, atoremos eso más luego y nos metemos de lleno en el tema madres, en el tema declaraciones de Mauricio Macri tremendas respecto de no tiene idea el tipo cuántos desaparecidos hay. No, y además esto de... ¿Serán 7? ¿Serán 8? Es de una perversión fuerte, ¿eh? Tremendo. Es meterse con las cosas más... Es como entrar a una iglesia y escupir los santos, ¿no? O sea, hay cosas que no corresponden. Además que tiene... Discutir el número cuando todavía no pudimos meter a todos los genocidas presos. Cuando está discutiendo hoy en la Argentina es si tipos como Echecolás tienen que irse a su casa. Volver a tratar de locas a las madres, decirle desquiciada, igual que hizo Videla, igual que hicieron los milicos, y además por supuesto que están desquiciadas, locas, están locas de amor, profundamente locas de amor esas viejas, si no sería imposible. El otro día tuve que, casi por razones de fuerza, tuve que ver parte del programa de Majul del pasado domingo. No lo vi en vivo, porque no lo veo, no me interesa, pero tuve que verlo. Así que si alguno tiene alguna pastillita de Reliberán y esas cosas, tráigale acá al amigo, al tuvo que mirar al programa de Majul. Sí, al día siguiente lo vi, empecé a repasar lo que decía, más que nada porque necesitaba escuchar a Elisa Carrió. Usted se está torturando, pero de lo lindo. No, si le cuento, bueno. Y en un momento, Elisa Carrió empieza a hablar de la cuestión de Eve, de más que nada de lo que tenía que ver con la causa específica de Sueños Compartidos, porque en el piso estaba Jock Lender, un abonado, en lo de Majul. Y Carrió decía que el tema es que es normal y que tendrían que estar los genocidas en su casa. Porque sostenerlos y mantenerlos en la cárcel habla de una justicia vengativa, que si nosotros pretendemos sostenerlos en la cárcel a los 90 años, cuando ya están en edad para estar con prisión domiciliaria, eso habla de venganza y no de reparación o de reeducación que para lo que es la cárcel. Así que, de una manera... Por ahí me hiciste pensar... Muy progresista, si se quiere, justificó que los genocidas empiecen de a poquito, o de a poquito no tanto, porque ya hay muchos casos, empiecen a retornar a sus hogares para cumplir prisión domiciliaria. ¿Y por qué? Porque de esa manera justificaba que Eve, en el caso de ser detenida, tenía que ser detenida, pero bueno, tenía que cumplir prisión domiciliaria en su casa. Así que lo nefasto... Qué tremendo, ¿no? Es realmente... años de lucha para meter a los genocidas en cana y ahora Lilita es venganza, es demasiado. Es demasiado, entonces, claro, es mucho. Démosle una probation, mandemos a Checolás, a Von Bernich, mandemos a estos muchachos que pinten un colegio o que enceren una vereda o que corten el pastito en algún parque para compensar que han perpetrado un genocidio. Sí, muy equitativa la justicia. Yo pensaba en eso y pensaba el otro día en un viaje largo en tren, iba leyendo el libro que comentamos la vez pasada y Los doblados. Y bueno, el buen mérito de Rajendorfer en ese libro es contar en código de crónica policial o de policial negro todo aquello que sucedió. Y uno se va enganchando en la trama y la lectura es rápida, es ágil. Es amena y se mete en un policial negro y avanza y quiere saber más y quiere saber de los personajes, quién era uno, quién era otro. Y en un momento, a uno, o por lo menos a mí, que iba metido en la trama policial, si se quiere, o en la escritura del libro, claro, uno se detiene en la lectura y dice, ah, pero todo esto es verdad. O sea, todo este policial negro oscurísimo, nefasto, aberrante, de cómo se preparó la represión y cómo se preparó la desaparición de personas. No está ficcionado. No es una ficción. Claro. Y ahí uno se choca con la cruda realidad, con la espantosa realidad. Y bueno, y después pensar que hay gente que pide prisión domiciliaria porque es demasiado, ya... realmente a uno lo deja pensando y a ver si está amarga el día. Pero bueno, hay razones para que no se amarguen los días, es estar en la marcha número 2000. Claro, pero pensemos que es completamente lógico, ¿no?, lo que propone Carrió. Por eso a Milagros Sala, que no tiene probado ningún delito, ninguno, se la mete presa por haber participado en una movilización pública, y a Von Bernich, por ejemplo, por citar alguno, hay que mandarlo a la casa, sí, a tomar té con masitas. O se detienen a 9 compañeros de descamisados. Tipo que tiraron gente de los aviones. Sí, sí. Tipo que, recordar, ¿no?, en el juicio en el que Von Bernich saca el papelito y anota Julio López y se lo quiere dar al juez como diciéndole que él sabe dónde que fue de Julio López, sí, sí, ¿no? Esto... Sí, se pide prisión domiciliaria y se detiene canallescamente a 9 compañeros de descamisados en Córdoba por pintar un mural pidiendo la liberación de Milagros Sala. Fueron detenidos la semana pasada o el fin de semana, el sábado pasado, y bueno, después pudieron salir y recuperar la libertad, salir de estado de detención. 9 compañeros de la corriente peronista descamisados en Carlos Paz por pintar un mural con previa autorización del Consejo Deliberante y del dueño de la pared. Está jodido en Jujuy, ¿eh? Está muy bravo para ser militante de una fuerza popular. También, en las tierras... En Córdoba. En Córdoba, en las tierras que eligieron por amplia mayoría al cambio. La, ¿no?, famosa CAP, la policía cordobesa tan brava y con antecedentes tan nefastos, sobre todo siempre de represión al campo popular. Sí, sí. ¿Les tocó a ustedes esta vez? Esta vez sí, como nos había tocado en Santiago o en Salta la vez pasada, sí, ya es una cuestión de un triste acostumbramiento por parte de Descamisados. ¿Salieron los compañeros? Salieron ya, bien, ¿no? Sí, pero había menores detenidos, o sea, un hecho irregular por donde se lo mire. No, vergonzoso. Por pintar una pared pidiendo libertad para una luchadora popular que está presa injustamente, que hoy sigue presa y que no hay perspectivas de que esto avance en un sentido positivo, si no es por medio de la lucha, puesto que el radical Morales se alzó en un poder totalitario, teniendo el Ejecutivo, el aval del Legislativo y habiendo metido él los jueces para que pongan presa a Milagros. Hablando de Morales, no sé si lo conté acá y vale la pena recordarlo, hay una excelente nota de Teodoro Butt en El Pájaro Rojo. El Pájaro Rojo es el sitio de el querido compañero y amigo Don Juan Salinas. Sí, Juan Salinas, el Pájaro Salinas, bueno, su sitio El Pájaro Rojo. Hay una nota que van a tener que buscarla de tiempo atrás, de Teodoro Butt, sobre Jujuy y cómo funciona y qué parecidas son las prácticas de Morales, no solamente con Milagros Sala, sino con lo que ha pasado en Los Ingenios y demás, qué parecidas son las prácticas con la época de la colonia. Y hace un recorrido histórico y empieza a atar hilos y conectar hechos y la verdad que es interesantísima esa nota de ese artículo publicado por Teodoro Butt en El Pájaro Rojo. Bueno, ahora lo buscaremos y lo subiremos también en las redes para compartirlo con nuestra audiencia. Igual haremos en un rato con el documento, la declaración de Descamisados. Seguramente la estaremos compartiendo también en las redes sociales y la leeremos acá. Vamos a estar prácticamente toda la mañana hablando e incitando a que vayamos todos a la plaza. Hay que ir a acompañar a nuestras madres, hay que ir a abrazarlas, abrazarlas fuerte. Hay una intentona detrás de esto de poner en cuestión el número de compañeros desaparecidos, de relativizar la lucha de todos estos años, de reinstalar la teoría de los dos demonios. Y en tal caso lo que hay que decir es que si hay debate o si es posible debatir la cifra, el número, tiene que ver con la tremenda impunidad que tuvo la dictadura y que a causa de eso es que no hay, y hubo un Estado después ausente durante muchísimos años que no ha investigado, que no le ha podido devolver los cuerpos a sus hijos, digamos, esa impunidad, el silencio de estos milicos a los que ahora quieren mandar a la casa, es la que hace que no se pueda poner una fecha, una cifra indiscutible. Entonces fue el laborioso trabajo de los organismos de derechos humanos, de las fuerzas populares y militantes, el que fue tratando de reconstruir esa historia oculta, esa historia tapada, esa historia escondida por los militares y por los civiles cómplices, que en líneas generales fueron todos esos mega empresarios como Blaquier en Jujuy. Mauricio Macri. Como los Macri para IVA, que hoy nos están gobernando, y que, por supuesto, en la medida que avance el entendimiento popular de que lo que hubo fue una dictadura cívico-militar, van a estar en problemas y por eso necesitan de alguna manera demonizar a los militantes. Una dictadura que no tiene nada de espontáneo, que no tiene que ver con una situación apremiante, sino con un claro entretejido, armado, previo y una preparación de ese golpe de Estado que ocurrió en los años previos por un gobierno debilitado que no tenía la consolidación necesaria, pero sí, nada librado al azar por aquellos nefastos hombres de los claustros militares que hundieron a la Argentina en los días más negros. Así es. Bueno, por eso mismo, porque se necesitan cubrir entre ellos, necesitan que no se avance sobre los civiles, es que hablan de mandarlos a la casa, es que empiezan a hablar de que fueron menos o lo que fuere. No se la vamos a regalar, no se lo vamos a hacer fácil, así que hoy vamos a ir todos a la plaza, de acá nos vamos derechito, el Radio Rebelde va a transmitir desde ahí a partir de las 15. En vivo desde las 15, pero ya desde la 1 va a empezar la concentración, así que vamos a juntarnos ahí tempranito. si querés comunicarte con nosotros. Sí, yo le cuento. Los que están del otro lado del dial, ahí pegado, con la oreja pegada a la radio, escuchando La Rebelde desde tempranito, ¿a dónde nos llaman para comunicarse con nosotros? Mensajes al 4524-7816. 4524-7816. Mensajes de texto, Telegram, WhatsApp al 15-33-84-0853. 15-33-84-0853. Facebook es Amartya Revista. El Twitter es arroba revista Amartya. Estamos por Radio Rebelde AM740, radiorebelde.com.ar. Y acuérdense de colaborar con la radio en lo que la radio respecta, porque el tema de la pauta no está fácil. El tema de sustentar una radio militante como esta es tarea de todos. Además, como dice Luis Delía, que me parece una manera espectacular de graficar la importancia que tiene, dime quién te financia y te diré quién eres. Exactamente. ¿No? Si acá viniera un megapulpo, no sé, una transnacional a poner la plata y no tuviéramos que pedirle esto a los oyentes, seríamos nosotros. Dejaríamos de ser rebeldes, seguramente. Aporte Radio Rebelde, número de cuenta corriente 50132-1, Banco Provincia de Buenos Aires. El número de cuenta corriente 50132-1. La sucursal del Banco Provincia de Buenos Aires, 4001. 4001 la sucursal. El CUIT, 30-70-74-03-612. 30-70-74-03-612. Y la a nombre de Por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat. Por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat. La cuenta está a nombre de esa organización. Ese es el nombre exactamente con que van a pedir de la cuenta para poder depositar. Lo que puedas. Cada uno hará su aporte. El que puede un poquito. El que puede un poco más. Pero de esa manera seguimos sosteniendo esta voz en el aire, que creo es fundamental, porque hay cosas que suceden en Rebelde que no suceden en ningún otro lado. Sí, y dígame. Para sostener a Martia y Oveja Negra, sí, hay que comprarla en los kioscos. Hay que comprarla, y hay revista Oveja Negra y hay revista Martia en un montón de kioscos de diario. Mire, le voy a tirar dos ahora, sí, y después dos le ahora y después seguimos. Dos más. Vea, por ejemplo, si usted necesita comprar la revista Martia u Oveja Negra y está en Constitución, sí, por ejemplo, sí, puede ir al kiosco de Hugo, que está en San Juan 915. Bien. Exacto. Kiosco de Hugo. Buena, el kiosco de Hugo. Eso debe estar frente a la facultad. Claro. Y si no, se hace unas cuadras más y va al kiosco de Ariel, en San Juan al 1200. Bien. Y supongamos que usted está, no sé, por Boedo. A ver. Puede ir al kiosco de Gonzalo, que es en San Juan y Boedo. San Juan y Boedo. Le tiré todos los de San Juan. Así hoy vamos ganando con los oyentes que agarran corredores. San Juan derecho. Vamos por corredores. Claro. Los que agarran San Juan derecho, ahí tenés tres posibilidades. ¿Le conté lo de la contratapa de la revista Oveja Negra rapidito? Sí, pero cuéntemelo de vuelta, que lo olvidamos. La tapa es hermosa, la contratapa. La tapa está bárbara. Pero la tapa es buenísima, sí. Tiene el reloj de arena y la frase, sí, esa de tanto me gusta, que la organización vence al tiempo. Y la contratapa es una imagen de San Cayetano y con un título que dice: lo que San Cayetano te da, Macri te lo quita, una cita del Papa Francisco, paz, pan y trabajo. Y esta contratapa tuvimos el orgullo, el honor de que el padre Paco de la Isla Maciel, uh-huh, la tomara y con ella hiciera remeras, hiciera pancartas y marchara en la manifestación del Día de San Cayetano el pasado domingo con esto como estandarte, y realmente nos llena el alma, porque aportar a la militancia, pero aportar, claro, a la lucha, no solamente con lo que pueda, con el contenido que tiene la revista, sino con que también se transforme en un estandarte, en un ícono, nos llena de orgullo. Todo esto preparándonos para el número 60, porque estamos en el 58, viene el 59 y después el 60, y se avizora fiesta. Bueno, eso siempre es muy interesante. 60, está, se están poniendo viejos, ¿eh? Sí, o sea, nos estamos poniendo viejos. Le están saliendo canas a la revista de a poquito, de a poquito. Así que está todo, se está preparando, se está gestando un gran evento de la Oveja Negra número 60, porque realmente es algo, un esfuerzo militar. Tremendo. Y sacar una revista es un esfuerzo descomunal. Esto también que lo sepa nuestra audiencia. Cada vez que nosotros llegamos a la imprenta, es más caro imprimir. Sí, sí. Y cada vez que vamos a buscar a algún auspiciante, alguno de esos, nos dice, no tengo un ¿Vos mango. Vos sabés que no tengo ahora, ¿viste? Te dicen. Y encima con esto que... Y lo más tremendo es que uno les cree, porque es real. Estamos todos tratando de ayudarnos lo más posible. Tengo un mensaje en el Twitter que quería compartir antes de separar. A ver, ¿qué dice? Interesante. Nos escribió Antonio Sbaglia un verso, una pequeña poesía, muy cortita, sobre las Madres de Plaza de Mayo. Paso a leerla y con esto incitamos a toda nuestra audiencia a que también nos manden sus escritos, sus palabras, sus reflexiones sobre estas 2000 marchas de los Jueves de las Madres. Dice así Antonio Sbaglia, dice Madres de Plaza de Mayo, madres del pañuelo blanco, las que gastaron sus suelas caminando, caminando. Madres de Plaza de Mayo que albergan la esperanza de que volvieran sus hijos algún día a sus casas. Sufrieron humillaciones y silenciaron su llanto. Siguieron siempre luchando, caminando, caminando, muchas veces exigiendo y otras tantas suplicando, pero siempre caminando, madres del pañuelo blanco. Gracias Antonio Sbaglia por mandarnos este poema. Y bueno, todos los que se quieran comunicar con nosotros nos pueden decir, contar su experiencia. Yo le quiero decir algo que a mí me... Cada vez que la veo a Eve se me viene esa imagen. Y cuando yo todavía no tenía canas y estaba en la escuela secundaria... ¿Dónde hizo la escuela? En el Saavedra, Brigadier General Cornelio Saavedra, una escuela técnica del barrio Parque Avellaneda. Ah, mire usted. Bueno, en esas épocas se peleaba contra la Ley Federal de Educación, que entre otras cosas aniquilaba la escuela técnica, y había marchas todo el tiempo, movilizaciones, tomas de colegios, una gran lucha. Y eran tiempos de una violenta represión policial. Yo recuerdo la primera movilización a la que fui, siendo muy joven, era muy cerquita de donde yo vivía, era a la casa del comisario Espósito, el que está sindicado como el responsable del asesinato de Walter Bulacio. Bueno, hubo una represión tremenda, feroz en un barrio. Y era lo normal, lo corriente. Uno protestaba y te daban palo como respuesta. Sí, sí. Eve Bonafini venía al colegio invitada o se acercaba a una movilización con unas tarjetitas de las madres, donde el lado de atrás tenía anotado de puño y letra de ella su número de teléfono de La Plata, que eran como 2000 números, me acuerdo. Y nos decía, no importa la hora que sea, no importa el día que sea, ustedes, si la policía los maltrata, si se llevan a algún chico, llámenme por teléfono, yo me voy a la comisaría, no me importa nada, no me importa la hora que sea. Esa actitud de esa vieja... De cuidarte, de quererte. Pero estoy seguro que fue formadora. Estoy convencido de que muchos de nosotros... elegimos el camino de la lucha con pasión, entre otras cosas porque existe gente como Eve Bonafini, sí, claro. que tiene la particularidad de que no solamente reclamó por sus hijos, sino que han decidido que su lucha no es solamente la de la memoria, la verdad y la justicia, sino la de continuar la lucha de sus hijos. Eve Bonafini es una madre que reivindica la lucha de sus hijos y que el homenaje que les hace es llevarla adelante. Por eso les molesta tanto la figura de Eve, porque no está solamente buscando los cuerpos, buscando que los militares vayan presos, sino que lo que está buscando es una patria socialista, una patria más justa, un lugar donde, una Argentina donde entremos todos, ¿no? Son 11:29 pasaditas, ya estamos llegando a 11:30, así que es tiempo de separar. Después de la pausa seguramente vamos a estar escuchando gente, vamos a estar con una serie de entrevistas muy importantes, va a salir un manual de economía política muy interesante, lo vamos a estar comentando, así que ahí suena el top, son y media, nos encontramos después de la tanda. Bueno, es el aquí ahora, o sea, ¿vos qué le vas a decir a Majul? A lo mejor te pega un bife en la cabeza y decirle, escucha, me acabo 30.000 desaparecidos, Majul. ¿Quién te va a seguir a vos? ¿Quién te pensás que es Ortega Peña? ¿Entendés? O sea, tomátela, que te dio una patada en la cabeza, ¿qué es eso, boludo? El Robi Santucho, ¿quién te va a perseguir? Te van a pegar dos bifes, un salame de los servicios te va a pegar dos bifes y vas a decir, me pegaron, me pegó el kirchnerismo. No nos queda otra.

Nuestros sueños se hicieron realidad. Porque ustedes eligieron el cambio. Y yo les aseguro que podemos vivir mejor. Pero para eso tenemos que estar juntos. ¡Juntos! Porque si estamos juntos, podemos vivir mejor. Y si vivimos mejor, vamos a estar mejor que antes. Yo voy a trabajar para que cada uno de ustedes, cada día, esté un poco mejor. Yo sé que cuento con ustedes y ustedes saben que cuentan conmigo. Hoy comienza una nueva etapa. Una etapa llena de cambios, de alegría, de felicidad. Los vientos de cambio soplan fuerte. Vamos a sacar a los perritos de la calle. Vamos a hacer bicisendas en los colegios. Vamos a poner luces LED en los hospitales. Vamos a construir una justicia independiente, no de Racing como quería el fascista de Perón. Pero nuestro mayor desafío es que no haya un solo pobre más en nuestro pueblo. Porque podemos vivir mejor. ¡Podemos vivir mejor! ¡El cambio está en nuestras manos! ¡Síganme en esta aventura maravillosa! ¡Hagámoslo juntos, con libertad, con alegría! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Vamos, argentinos! ¡Juntos podemos! ¡Viva Argentina! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cambia todo, cambia todo! Manrique Macriles, intendente electo de San Porongón. Cambiemos. Cambia todo, cambia. Uy, un pobre. Piles, es el político, bueno, está sacando pobre, no sé de dónde me suena, es como si lo conociera, como si lo hubiera visto a Manrique. Bueno, son las 11:38, ya estamos arribando al mediodía, hora de empezar a cortar los salamines y el quesito para la previa de la comida. No, busque otra cosa para la picada, porque el salamín... El más cualunque que encuentra en el chino del barrio está a 200 y pico de pesos el kilo. Es una barbaridad. Bueno, eso es porque hay una gran cantidad de descalabros económicos difíciles de entender, complejos, y que para eso es muy interesante que ha surgido un libro, los libros no surgen, los libros se escriben, se ha escrito un libro que es Economía para Todos. No es que hizo así, claro, lo puso en el microondas y salió el libro. Que es un gran trabajo porque funge, es como un... Ahora le vamos a preguntar a él, pero es como una especie de manual de economía, que lo escribió Diego Rubinsal, que es periodista económico, escritor, es docente y que va a presentar hoy el libro en el Centro Cultural de la Cooperación, y lo tenemos en línea, así que lo saludamos. ¿Qué tal, Diego? ¿Nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muy buenos días. Bueno. Sabemos que hoy vas a estar presentando el libro Economía para Todos en el Centro de la Cooperación con un panel de lujo. Sí, sí, me van a acompañar Martín Burgos, del Centro Cultural de la Cooperación, Luis Quevedo de UDEBA, y después Augusto Costa, que fue exsecretario de Comercio, y Alfredo Zayat, de Página 12. Augusto Costa, que el otrora cuestionado por los precios cuidados, y ahora cómo lo extrañamos. Contanos un poco, Diego, ¿de qué lava el libro? ¿Qué te propusiste cuando te sentaste a escribir un libro de economía al alcance de todos? Sí, mira, uno lo que hace, una de las primeras cosas que hace cuando se sienta a escribir un libro es pensar para quién lo escribe, ¿no? Eso es clave. Uh-huh. Y en general la respuesta a esa pregunta, la verdad que fue sufriendo algunas modificaciones a medida que avanzaba con la escritura del libro, porque originalmente lo pensé como un material de apoyo para los estudiantes de la materia que yo doy en la facultad, que es Economía Política, que es una materia que no solamente es para estudiantes de Economía, sino de Derecho, de Ciencias Políticas, de Sociología, de Humanidades en general. Una materia introductoria. Y entonces me decidí a escribir este libro, ¿por qué? Porque cuando uno quiere dictar clases de economía desde una visión alejada de lo que es la visión neoclásica dominante, tiene que hacer un poco de magia, ¿no?, para buscar texto. Tiene que sacar algún artículo de acá, alguno de allá, bueno, ir armando así artesanalmente la bibliografía. Entonces me pareció que hacía falta sistematizar un poco todo eso. y de ahí la idea de hacer un manual. Pero, como te decía, a medida que lo iba escribiendo, uno y mi función un poco de divulgador económico a través de medios escritos, radiales y demás, iba viendo como que hay mucha gente que de diferentes edades que no va a estudiar nunca economía ni nada que se le parezca, pero sí quiere tener algunos elementos para intervenir en el debate cotidiano. Seguro, y para que no tenga tusen y poder comprender de qué se habla cuando van los economistas a la televisión y todo eso también, ¿no? Exactamente, o sea, qué sé yo, podemos decir un montón de mitos, pero bueno, por ejemplo, el mito ese que anda dando vuelta, que la inflación es consecuencia de la emisión monetaria y que la gente lo repite y lo repite. No es así. No es así. No es el salario tampoco la culpa. No es así, y vos fijate que hasta yo siempre digo que los tacheros argentinos, porque, o sea, se les escucha a los tacheros y le están dando a la maquinita, qué sé yo. Yo digo, son los últimos monetaristas del mundo, porque en realidad el monetarismo original, que fue el que planteó eso en los países centrales, ya ha reformulado esa teoría porque se ha dado cuenta de que no se verifica en la práctica. Sin embargo, acá se sigue repitiendo como si fuera una verdad indiscutible. Pero ese es uno de los tantos ejemplos. Tenemos también, por ejemplo, esa idea de que el presupuesto de un gobierno es igual al presupuesto de tu casa, o sea que vos no podés, claro, desde el gobierno gastar más de lo que te ingresa y todo déficit es malo, cosa que tampoco es cierto. Pero bueno, son cosas que van construyendo un sentido común de la gente a través fundamentalmente de acción de determinados medios de comunicación. Entonces me parece importante a esa gente que quiere saber un poco más, estudiar un poco más, hacerle un texto de divulgación. Entonces, en definitiva, el libro lo que se plantea es trabajar en esos dos registros. Uno, por un lado, cubrir lo que podríamos llamar la parte académica, y por otro lado, que también sea un texto de divulgación para aquel que quiera aprender algo de economía. Buenísimo. Y esto es la presentación, va a ser el día de hoy en el Centro Cultural de la Cooperación, que es en la Avenida Corrientes, frente al Teatro San Martín. ¿A qué hora va a ser? A las 19 horas. Por supuesto, entrada libre, así que los esperamos a todos los que quieran acercarse y vamos a charlar acerca un poco más en extenso de qué trata el libro, y además con un panel que es muy importante. Repitamos que va a estar ahí Martín Burgos, que va a estar ahí Augusto Costas, el exsecretario de Comercio Exterior e Interior, y Alfredo Zayat, que son tres referencias casi obligatorias, digamos, para la hora de pensar la economía desde una perspectiva popular. Entonces, bueno, esta tarde vamos a estar ahí en el Centro Cultural de la Cooperación y le decimos a los oyentes, lleven unos manguitos en el bolsillo para así se llevan el libro, que es un hermoso libro de tapa verde, que bueno, que seguramente va a ser muy útil para el debate político de esta etapa también. Bueno, sí, si lo pueden comprar, bárbaro, por el hecho de que a uno le interesa que no escribir un libro para que quede ahí, sino para que la gente lo lea, pero si no lo pueden comprar, vayan igual, creo que vamos a pasar un lindo momento, vamos a tener un momento de intercambio de ideas que creo que en este momento son tan necesarias. Seguro, además un buen lugar para ir a sacarse dudas sobre, escuché que Peñanelli dijo una cosa así, no entiendo qué quiere decir, bueno, uno va ahí y ustedes seguramente le van a poder aclarar también a los asistentes alguna que otra inquietud. Diego, lo intentaremos por lo menos. Diego, te agradecemos muchísimo y bueno, nos veremos a la tarde en el Centro Cultural. Bueno, con mucho gusto, los espero. Un abrazo. Abrazo grande. Era Diego Rubinsal, el autor del libro Economía para Todos, que se presenta hoy en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la Avenida Corrientes. Sí. Todo intento de luchar contra la desinformación. Upa, me trabo. Me estaba grabando recién y no me trabé, pero ahora que estaba hablando me trabo. Todo intento que sea tratar de achicar esa brecha, todo intento es más que válido, porque él decía, y hablaba vos en la nota también, de estas cosas, ¿no? De poder hacerle entender a la gente o poder contarle a la gente que hay cosas que no son tan así, como se dicen, como está instalado en el inconsciente popular. Y este aporte y este tipo de aportes, ojalá puedan ser amplificados y puedan ser distribuidos a la gente de forma lo más masiva posible, que tenga el mayor alcance posible, porque de esa manera vamos a empezar a revertir esos procesos de los grandes medios de comunicación que solo desinforman. Así es, y hay que formarse, ¿eh? Hay que formarse, claro. Mucho. Así que Manual de Economía Política, escrito por un compañero del Palo, vale. Revistas populares del campo nacional y popular como Oveja Negra o Revista Martia, vale. Hay que formarse y formarse mucho. Necesitamos, como decía Gramsci, necesitamos toda vuestra inteligencia. Son 11:47. Me parece que tendríamos que separar un poquito para ver si podemos escuchar un poco, estamos hablando nosotros, a ver qué dice la gente del otro lado del dial. Entonces separamos un poquito y escuchamos a nuestros oyentes. Dale. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo. Y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo. Y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Tenemos, hoy es un día de fiesta en el Estudio Rebelde porque el señor Agustín Sosa, nuestra oveja negra de la familia, trajo unas medialunas exquisitas. No lo tenía que decir porque después los pibes de la oveja me van a tirar con todo, ¿viste? Me van a pedir que traiga ravioles. Y traiga. Para el programa de martes. Y tráigale. Si usted es un tipo así de generosidad excesiva. Las hice yo las medialunas para ahorrar. Buenísimo. Toda la noche amasando sí. Estuvo acá. Como después va a pasar la receta. ¿Tiene una información para darnos? Sí. Si usted necesita comprar artículos de librería, librería Libergraf, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos en computación y de computación también, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios, librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, teléfono 4893-2323, 4893-2323, libergraf.com.ar. Dicho esto, ¿habrá alguien del otro lado escuchándonos? ¿Habrá alguien o estaremos solos? A ver. Hola. Hola, Pablo de Maipú. Bueno, les tiro una idea. Hola, Pablo. Tómenla, déjenla, pero cada vez que nombren a Joclender, nómbrenlo como el parricida Joclender. Así le dan el justo valor a ese personaje que está ahí. Intentó doble asesinato con las madres de Plaza de Mayo, pero con las madres no lo logró. Sí, buenos días, querido San Martiano. La verdad que los medios de comunicación es un asco cómo tratan los casos de abuso. Porque ahora una piba fue abusada y ponen en el Zócalo, en uno de los barrios más caros. Entonces empiezan el tratamiento y le sirve porque fue abusada en uno de los barrios más caros. Juanita, la huichis de Salta, no tiene ningún tipo de oportunidad. Qué discriminadores que son los medios. Y gran parte de las cosas que nos pasan tienen la culpa los medios de comunicación. Un besito, Ángela. Hola, compañeros de Amarte, habla Susana de Olivos, buenos días. Bueno, la verdad que estoy más que disgustada, dolorida por los comentarios que hace este presidente cada vez que viaja al exterior y sobre todo cuando se mete con los derechos humanos. Yo le quiero decir al señor presidente de la Nación que no, él dice que no le consta 30.000 desaparecidos. A mí sí me consta que se llevaron una juventud entera y una generación entera. En la generación mía, mi generación, como la de la Presidenta de la Nación, nuestros compañeros. Señor Presidente, le quiero contar lo que pasaba en salud. En los hospitales públicos, gente que no había participado en nada, era llevado de los pelos por el solo hecho de haber sido delegados. Es muy fácil sentado en una silla delante de una periodista extranjera hablar de la forma que habló el presidente de la Nación ayer. Muy fácil. Sin conocer el tema, y si lo conoce, lo obvia, porque realmente no le importa que haya muerto gente en una mesa de tortura. A mí sí me importa, porque eran mis compañeros, ¿sabes? Y a mí sí me importa, era mi generación. A mí sí me importa, eran mis padres, mis madres. No puedo entender que sea tan indolente, tan poca cosa y tan inmoral. Un beso grande, compañeros. Hasta la victoria siempre, Susana de Olivos. Y esto no lo permitiré, donde sea, y que no lo encuentre porque se lo digo en la cara. Chao, compañeros. Y buenos días para Marta. Yo creo que la gente tiene una memoria muy frágil y no puede relacionar una cosa con otra. Se olvidaron del bombardeo a Plaza de Mayo, se olvidaron quiénes estaban al frente y quiénes están en este momento ahora herederos de semejante odio hacia el pueblo, gracias a la norma de la luz. Volvimos, ahora sí. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron. Al oyente que nos decía, llámenlo parricida. Parricida. ¿Yo sabes cómo lo llamo yo, Klender? Ojo. Sí, no sé, porque yo no digo groserías habitualmente. Dale. Yo lo llamo Servicio de Inteligencia Israelí. Lo llamo Agente de la Mossad, que es, hace un tiempo, una revista Martial, el profe Luis de Lía escribió una nota donde denuncia... Ah, lo mismo que Spolky. Muchos datos muy concretos, la vinculación de Joklender con la Mossad. Entonces, bueno, viste cómo los servicios israelíes siempre meten ahí una cola. Tiene una manía el servicio israelí, de meter gente a laburar en nuestras fuerzas. Tremendo. Bueno, Ángela, siempre presente ahí, te mandamos un beso grande. A Susana también le mandamos un beso muy grande. Y sí, claro que indigna tener un presidente que niega a los 30.000 desaparecidos. ¿Cómo no va a indignar? Hacemos bien en indignarnos. Eso nos tiene que dar bronca. Ese es el día que eso no nos dé bronca, es que estamos pifiando. El día que no nos emociona el pañuelo de Eve, es que estamos pifiando. No, un presidente consecuente con su vida, el tipo, lo que no podemos negar es que nunca ocultó nada. Y no se traiciona a sí mismo. No se traicionó nunca. Sí, sí. Un canalla desde la hora cero. Que nunca tuvo ningún inconveniente en manifestar su apoyo al presidente de los 90, su poner en duda constantemente el genocidio y el terrorismo de Estado. ¿Pero qué va a decir este tipo si cuando le preguntaron quién era su modelo a seguir, dijo Cacciatore? Claro. Un tipo que construyó autopistas con los desaparecidos en los cimientos, metiendo en la mezcla de material los cuerpos de los desaparecidos. Sí, sí. Cacciatore, un hombre de la dictadura militar impuesta por los Estados Unidos de América, igual que las dictaduras de toda América Latina. Uh-huh. Ese es el ejemplo que tiene Macri para seguir. Entonces ya no es tan... A mí me parece importante señalar que no es un hecho... no son errores aislados esto de la cantidad, no. Lo de Darío, lo pérfido. Hay una sistematicidad en eso que es tendiente a ir hacia el discurso de Lapando, al discurso este de la memoria completa, de que falta otra parte, de que acá hubo una guerra. Sí, una guerra sucia, creo que dijo por ahí. Claro, y bueno, terminología propia del partido partido militar. Uh-huh. Hoy el partido militar está desarticulado, pero el partido mediático judicial que hoy nos gobierna asume sus banderas y las levanta, ¿no? Sí. Así como nosotros levantamos la bandera de los 30.000 desaparecidos, ellos levantan la bandera de los milicos. Sí, las posturas, a ver, con esto yo decía, bueno, sabemos que Macri siempre fue lo mismo, por una cuestión, porque si hay algo que se puede hablar con aquel 51% que votó a Macri, de aquel 51%, aquellos que alguna vez se sintieron identificados con la lucha y la reivindicación de las luchas por los derechos humanos, porque no todos son liberales o neoliberales de derecha, el 51%. Bueno, aquellos que conocemos, que sabemos que son tipos que en algún momento o compartieron opinión con nosotros, compartieron pensamientos, que han compartido luchas y que han compartido ciertas miradas de la vida, se le puede decir eso: mira, vos votaste un tipo que nunca dejó de ser lo que era, que siempre reivindicó a los genocidas, siempre desestimó la lucha de las madres, que siempre fue consecuente consigo mismo, con una clase a la que pertenece, con un ámbito al que pertenece y al que responde, porque está más que claro que no solamente pertenece a la clase a que pertenece, sino que responde a esos intereses de clase que hacen que en la Argentina no solamente se empiecen a pisotear, a bastardear los derechos humanos de las formas más perversas, como lo está haciendo este tipo, ya sea por mandar a los represores a la cárcel, a su casa, sino que también representa y responde a los intereses de clase con la oleada neoliberal que viene implementando de medidas que van en detrimento de las conquistas populares de los últimos 12 años. Así que eso también hay que hablarlo con el 51%. No creo que sea una instancia de discusión, sea una instancia de charla. Sí, mira, votaste esto, loco. Esto que nunca dejó de ser lo que era. Uh-huh. Bueno, y no nos sorprendió. Es que cuando nos decían la campaña del miedo, bueno, la verdad es que a nosotros no nos sorprendió todo esto. A nosotros no nos está sorprendiendo. Yo llego acá los jueves, me siento con Agustín y sí, siempre hay una de estas, pero nos miramos y es como si ya lo hubiéramos hablado, como si ya supiéramos lo que viene, los pasos que siguen en esta película. Y lo decimos siempre, los últimos pasos de esto son una brutal represión. No hay otra salida que ajustar al pueblo, quitarle conquistas, quitarle derechos, que no sea meterle palo como sucedió en el 2001. Estamos arribando a las 12. Para comentarlo, el editorial del pasado martes justamente hablaba de eso. La exclusión como modelo, la persecución como política. Prepárelo, que después uh-huh. de la tanda vamos a ver si le hacemos el hueco. Contar un ratito esto. Muy cortito, un mensaje de José que nos manda, dice: Mau, Eve fue la única que en la noche de los 90 convocó a la juventud a rebelarse contra lo establecido, entendiendo al rock como vehículo necesario para hacerlo. El 20 aniversario del golpe y el recital que se hizo para conmemorarlo son un claro ejemplo. Bueno, y ahí estuvo prácticamente todo el rock, ¿no? Como expresión de rebeldía. Digo, porque rebeldía es eso, ¿no? Hacer declaraciones como las quiso Cordera. Rebeldía es ir hoy a la Plaza de Mayo a abrazar a Eve. Lamentable lo de Cordera. Qué suerte que nunca lo pasé. Nunca lo banqué. Bueno, son las 12, así que mientras ponemos el agua para los fideos, Mabel nos pone la tanda. Nos encontramos. Ahí lo tenés al pelotudo. No nos queda otra. Más que un globo, un forro inflado. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Docentes y estatales bonaerenses paran y el gobierno provincial dice que no hay razones. Mientras los gremios demandan la reapertura de paritarias por la inflación, el gobierno de María Eugenia Vidal anunció que se descontará el día no trabajado. El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, advirtió que el empleador tiene derecho a hacerlo, ya que no hay una razón objetiva para que 4 millones de chicos se queden sin clases. Por su parte, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, dijo que además de la cuestión salarial, se reclama por los problemas de infraestructura y porque los comedores necesitan más cupo ante la crisis social. El tema de los comedores escolares. Hay una crisis social muy importante que se está agravando producto de las políticas que se están aplicando, el tarifazo, devaluación, inflación, y hay un incremento en la demanda de los comedores escolares. Nosotros entendemos que por lo menos hay un 30% de cupos que deberían aumentar en promedio para dar respuesta a las necesidades que hoy tienen los chicos en las escuelas bonaerenses. Deportes. Los Leones enfrentan a Alemania, bicampeón olímpico. El seleccionado argentino de hockey sobre césped jugará en la cuarta fecha de los Juegos Olímpicos con la misión de conseguir un buen resultado que lo ayude a acercarse a la clasificación a cuartos. El partido desde las 12:30 será televisado por Teis Sports, ESPN y Fox Sports. El grupo B tiene como líder a Alemania con 9 puntos, seguido por Holanda 7, India 6, Argentina 4, Canadá e Irlanda cierran con 0. América Latina. En Brasil, el Senado prevé que el 25 de agosto comenzará la sesión sobre el futuro de Dilma Rousseff. El presidente de la Cámara señaló que hay consenso entre los bloques para la fecha en la que comenzará el debate final que decidirá la destitución o el regreso al cargo de la mandataria suspendida. Tránsito. Atención, conductor, provincia de Chubut, ruta nacional 40, trabajo de reparación en el puente Arroyo Madera, esto es kilómetro 1807, entre las localidades de San Carlos de Bariloche y Esquel, además precaución por boquinas estables en la zona. Por otra parte, en la provincia de Entre Ríos, ruta nacional 12, tareas de mantenimiento en un cruce ferroviario en el kilómetro 190 entre Ceibas y Gualeguay. Recuerde, si dio alcohol, no conduzca. Informo Javier Lamperti, de Validad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías. La organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas. Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Doce, seis minutitos, 13 grados 8, está sí. Hermosa el mediodía, el sol nos alumbra en un claro día peronista para ir a abrazar a las madres, y a mi lado el señor Agustín Sosa, nuestra oveja negra, nos va a leer el comunicado que prometimos y como prometimos cumplimos. Esto es el artículo editorial que se leyó el pasado martes en el programa Oveja Negra. Esto lo escribe Fernando y expresa la voluntad de todo el colectivo Oveja Negra y de Descamisados. Fernando Gómez, ¿no? La exclusión como modelo, la persecución como política. La apertura de los Juegos Olímpicos de Río son una postal del nuevo tiempo político que atraviesa el continente. La presencia de Mauricio Macri acompañando al golpista Temer constituye una fotografía que ni el más optimista embajador norteamericano podía soñar en aquel 2009 en que se confirmaba la sede olímpica. Resultó sin dudas la imagen soñada por las corporaciones de la comunicación, las mismas que intentaron invisibilizar el enorme repudio popular que se sintetizó en el abucheo a un presidente ilegítimo que ha llegado para consolidar un tiempo de miseria y represión en tierras de nuestros vecinos. En este rincón de la frontera, las cosas no son muy distintas. En apenas 8 meses, el gobierno acumula un rechazo popular que se cristaliza en la calle, se silencia en los medios y se maquilla con la fabricación de encuestas de opinión. Sin embargo, el ciclo de exclusión económico iniciado por el gobierno comienza a tener el tamaño de un sol que difícilmente pueda intentar ocultar con la mano. Porque también, en apenas 8 meses, el gobierno de Macri ha destruido 200.000 puestos de trabajo, ha licuado la mitad del bolsillo real de las mayorías populares con la devaluación de la moneda, arrinconó las condiciones de supervivencia con un tarifazo impagable y liberalizó la economía al punto de provocar una estampida brutal en los precios al consumidor que han transformado productos como el aceite y la manteca en objetos suntuosos de la mesa de nuestro pueblo. Tal vez por eso, la calle empieza a evidenciar un síntoma de hartazgo. Los ruidazos contra el tarifazo de Aranguren y la banda de saqueadores del Ministerio de Energía que han sido violentamente silenciados por los grupos económicos de la comunicación son el testimonio de una reacción superficial a un conflicto profundo que se sigue germinando en los rincones de la conciencia popular. Los ruidazos no son episodios aislados, se complementan y se completan con la conflictividad gremial creciente que empieza a trascender lo sectorial para ir confluyendo en un inexorable paro nacional de la CGT, en la marcha federal de la CTA y las organizaciones populares. Encuentran su profundidad necesaria cuando se vinculan con la masiva movilización por paz, pan y trabajo que acompañó la peregrinación de San Cayetano y que encontró en el Papa Francisco un amplificador para la denuncia de un modelo que solo trae miseria para nuestra patria. La calle es el testimonio de una agenda silenciada por las corporaciones mediáticas, pero que constituye el centro de gravedad para la reorganización de un movimiento nacional que deba ser síntesis del conflicto popular emergente. Ahí está la tarea de la militancia y en particular del peronismo, porque no hay movimiento nacional sin capacidad de interpretar las demandas populares y transformarlas en agenda política. A lo sumo, habrá un puñado de dirigentes dispuestos a sentarse en la mesa de los poderosos o en el lobby de la embajada yanqui a esperar el tiempo de acomodar sus huesos. La tarea de la etapa nos demanda ser protagonistas en el conflicto que empieza a surcar la calle y nos demanda también fortalecer la capacidad de organización política, porque el ciclo de exclusión que inició el gobierno de Mauricio Macri no cierra sin persecución a los símbolos políticos de un tiempo histórico signado por la resistencia al neoliberalismo y también a aquellos años de conquistas populares encabezados por Néstor y Cristina. El intento de detención de la enorme madre de la plaza, la compañera Eve, es el testimonio del odio más profundo del puñado de poderosos que intenta llevarse puesta nuevamente a la Argentina. Es la búsqueda de poner tras las rejas a un símbolo local de la resistencia al neoliberalismo, pero también a un símbolo mundial de la lucha por memoria, verdad y justicia. Porque en definitiva, es también la señal clara del poder político local y sus socios de la corporación judicial hacia los grupos económicos que constituye el núcleo de inversiones externas con el que aspira el gobierno, que vienen demandando seguridad jurídica. La seguridad jurídica que le puede otorgar el gobierno de ser capaz de vencer la capacidad de resistencia de un pueblo para defender el trabajo y su riqueza. Perdieron la batalla, no pudieron con EVE, no pudieron con la organización popular. Sigamos por el camino de recoger el testimonio enorme de aquella madre que nos enseñó a los descamisados que si nuestra vida no sirve para la revolución, no sirve para un carajo entonces. Lo firma la corriente descamisados y la verdad que es contundente. El final, esa frase de Eve Bonafini, sí. Que si nuestra vida no sirve para la revolución, no sirve para un carajo, es por ahí un apotegma con el que uno se tendría que levantar todos los días y pensar cada mañana qué puedo hacer por transformar esta sociedad y pensar en ese ejemplo, ¿no? Si estás vieja, con 90 pirulos, siguen dando vueltas y se le anima a la fuerza represiva, se le animan a Macri, ese es el camino. Sí, es la forma. Y esto de ¿cuál es la seguridad jurídica? Me parece un buen punto el que marcan. La seguridad jurídica que le prometen a los empresarios es la de aplastar a los obreros, la de aplastar a los trabajadores. Esa es la seguridad jurídica. Sí, sí. La seguridad jurídica de que te voy a poner salarios por el piso, de que voy a tratar de proscribir la sindicalización. Eliminar las paritarias. Restringir los derechos laborales. Me parece este editorial de los compañeros de Oveja y Descamisados es como la contracara de las editoriales que está sacando La Nación todos los días pidiendo la flexibilización laboral y que nos aplasten. Dice, este pueblo que no está dispuesto a hacer sacrificios. Y La Nación como apurando al gobierno. Claro, diciendo, loco, no estás haciendo lo que viniste a hacer. Al final sos un mano blanda, le claro, dicen. Te falta un montón todavía, que es generar las condiciones necesarias para que venga cualquier empresa o para que las empresas actuales, aquellas que estaban deseosas de que venga un gobierno como el de Macri, tengan las condiciones necesarias para aumentar sus ganancias y todo a costa del pueblo, ya sea por los salarios de miseria o por también, además, la flexibilización laboral que se va a dar y se está dando en todo ámbito. Así es. Ya se sabe, este año ya se viene arreglando la baja, porque y peor aquellos que no están sindicalizados, que no tienen un sindicato que los ampare, porque los sindicatos, mal que mal, en la medida de lo posible, algo van aguantando. Ahora, el tipo que tiene que arreglar por la suya, el que tiene que hacer una changa, el que tiene que hacer un laburito, y te lo va haciendo por menos, para no perderlo. Y sí. Y además cuando vos ves que la sombra de la desocupación empieza a andar por el barrio, es como que va, automáticamente al trabajador le bajan su capacidad de levantar la frente, sí, ante, claro, el patrón, porque vos sabés que hay una fila de gente ahí atrás esperando para ocupar tu puesto, porque vos sabés que ante una situación de despido, lo que sea, la justicia está jugando con las patronales, está jugando con los empresarios, no con los trabajadores. En fin, lo dijimos, lo sabíamos que este era el peligro y por eso pusimos toda la carne al asador. No alcanzó, por poquito, pero no alcanzó. Ayer, cuando intentaron frenar el tarifazo los diputados en el Congreso, el PRO y la Unión Cívica Radical mostraron que todo ese discurso que tenían cuando decían que Cristina usaba de escribanía el Congreso, qué sé yo, bueno, que el valor que ellos le dan al Congreso es inferior todavía porque querían evitar que se trate el tema. De hecho, bueno, no se pudo frenar en diputados todavía. Tendrá que ir Aranguren a dar explicaciones ahí y nosotros tendremos que aprender que como dijo el general Perón, unidos o dominados, unidos o dominados. Sí, claro. Y que es mucho más fácil unirnos ahora, porque el enemigo está muy clarito. Salvo alguno que otro que se hace difuso, esos lobos con piel de cordero, pero que ya todos sabemos quiénes Massa son y etcétera, ¿no? No hace falta decir nombres como Massa o lo que fuere para saber de quién Massa estamos hablando. Son las 12 y cuarto pasaditas. ¿Escuchamos un poquito de música? Por supuesto. Pachangueamos, bailamos un poco acá. Bueno. A ver. Mira qué lindo. Escucha. A ver. Se aclara. Del día que nació en tu boca, de un nuevo temporal. Bueno, y habíamos prometido que íbamos a cubrir lo que pasara en la Plaza de Mayo, donde nos vamos a estar movilizando todos. Ni bien termine el programa, vamos a seguir volando para allá para abrazar bien fuerte a nuestras madres en sus 2000 rondas alrededor de la pirámide. Y tenemos en comunicación a nuestra compañera Jimena Riveros, que está ahí en las inmediaciones de la plaza y que nos va a dar un primer panorama de cómo viene la mano. Muy buenos días, Jime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, sí, efectivamente la plaza se está vistiendo, se está preparando para estas 2000 rondas de las madres. Saben ya que ATE, junto a otro gremio de la CTA Autónoma, convocaron un paro nacional por 24 horas, concentraron en el obelisco y están marchando hacia Plaza de Mayo. ATE Nacional, por un lado, convoca, o sea, el reclamo es el que se viene llevando: reapertura de paritarias, aumento salarial, cese de los despidos, contra el tarifazo y contra la criminalización de la protesta social. Esto por un lado. Y por otro lado, tenemos a los compañeros de ATE Capital, que concentran a las 13 en San Martín y Diagonal Norte para sumarse a la ronda y al abrazo eterno a las madres. La plaza está tranquila, se está vistiendo literalmente, es casi conmovedor la foto que estamos viendo, porque viene como con mucha energía, pero con mucha tranquilidad, pausado. Los compañeros están armando las banderas, los pañuelos que identifican a esta especial plaza, hoy tienen una relevancia sublime, diría. Y bueno, nada, va a ser un jueves distinto. Lo que pasó con Eve marcó una huella muy profunda y se suma la columna de, te diría, casi dos cuadras de ATE Nacional. Apa, bueno, una linda movilización de los compañeros de ATE. Sí, la verdad que enhorabuena, ¿no? Sí, sí. Bueno sería que imitaran, ejemplo, otros dirigentes sindicales que están más preocupados por resolver triunviratos o primeras juntas de gobierno que por hacer movilizaciones. Totalmente. Por eso destaco la gran convocatoria que tuvo ATE Nacional, porque no venía siendo una bandera característica con este nuevo gobierno. Claro. Jime, lo que describías primero, ese vestirse de la plaza, que me gustó la expresión vestirse, porque me imaginé como una niña vistiendo una muñeca con dedicación y con cuidado, suena a ritual, ¿no? A un rito que se está preparando despacito. Totalmente, por eso destaco esto de lo pausado, ¿no? Porque no viene cargado de adrenalina, viene cargado de amor. Entonces están los compañeros, se los ve muy comprometidos con cada uno lo que le tocó hacer, y se está vistiendo la plaza a la espera de que a las 3 de la tarde, esto se sostiene igual que siempre, esto es importante decirlo, si bien la convocatoria es a las 13 para todas las organizaciones sociales, las madres no cambiaron su horario de la ronda. Sigue siendo a las 15 horas como todos los jueves. ¿Hay presencia policial, Jime? ¿Hay vallas? ¿Hay algún tipo de operativo especial? Hay policía. Yo no veo más que otras veces. Veo mucho policía de civil. Uh-huh. Que es como el rasgo distintivo. No hay tanto policía uniformado, pero sí hay mucho servicio y policía de civil. Mucho. Es una de las nuevas modalidades, ¿no? en las que los vamos a empezar a ver seguramente. Evidentemente, porque aparte son tan obvios que, o sea, sí, sí, no, es ineludible, no hay forma. Responden, claro, se podrían clavar el uniforme tranquilamente. Jimena, va a haber una, se van a hacer unas escrituras sobre una réplica de la Casa Rosada que se montará allí en la plaza. Sí, se está montando. Sí, sí, sí. Hay un 15, escenario, sí. Chiquitito, también que lo están terminando de armar con un pañuelo muy grande, uh-huh, y al lado de un corazón, uh-huh, y esta otra situación. Sí. Bien. Sí, es una plaza distinta hoy. También va a haber a las 16 horas un juicio relámpago a Macri a cargo de estudiantes de la universidad. Correcto. También va a haber una entrega de pañuelos a Edgardo de Petris. Y a las 17 horas recién van a hacer los discursos. Verónica Parodi, Silvina Rivilli, Nora Beiras y Eve de Bonafini. Exacto, todo eso está confirmado. Bien. Es muy importante destacar esto que estás mencionando, los horarios, porque es una jornada diferente. Sí, sí. Pues más. Entonces, todo aquel que pueda acercarse a la plaza, reencontrarse con compañeros y abrazar a nuestras madres, hoy debe hacerse presente. Sí, sobre las 15:30 va a ser la marcha, como es habitual, es la hora habitual, la ronda, pero ya desde 13:30 se van a empezar con las intervenciones, si se quiere, para ir dándole color y contexto a lo que se va a vivir hoy. Como decíamos, entre las 13:30 y las 15:30 va a haber algo muy interesante, porque va a haber una escritura sobre la réplica de la Casa Rosada, y seguramente va a ser un fuerte desahogo, ¿no? Poder escribir sobre la Casa Rosada algunas cosas, en esta Casa Rosada, ¿no? En la de hoy. Sí, en esta nueva Casa, claro, Rosada. Está bueno esto que decís también, porque van a intervenir varios oradores, uh-huh, entre la 1 y las 15:30. La lista todavía no se definió, la están definiendo, pero sí, digamos, hay mucha tela para cortar hoy en la bien, plaza. Bien. Jimé, te nombramos desde acá embajadora a Martiana en la plaza y encargada de hacer llegar ahí, por supuesto, nuestra adhesión, nuestro cariño a las madres. Antes de despedirte, Jimé, me gustaría una reflexión personal tuya sobre por qué abrazamos a las madres. La imagen que vos me describiste me recordó a una marcha de la resistencia puntual en la que las madres armaron una gomera gigante que apuntaba a la Casa Rosada. No sé si te acordás de esa época. Pleno auge del movimiento piquetero, una Argentina devastada por la desocupación, y las madres le plantaban la gomera piquetera apuntando a la Casa Rosada. Hoy 2000 marchas de las madres y una Eve que mostró que a los 90 años tiene más fuerza que nunca. ¿Qué reflexión, cuál es tu lectura o lo que quieras compartir con los oyentes sobre las madres? El ejemplo que acaba de poner creo que es el más acertado. Estamos en un momento político muy, muy sensible. Estamos todos los trabajadores atravesando una situación que no sabíamos que íbamos a volver a padecer. Lo que pasó con Eve la semana pasada creo que es el ejemplo tácito de por qué tenemos que venir a abrazarlas, porque son las madres de todos nosotros, son las madres de esta patria, son las que cuando nos empezamos a olvidar o sin querer entramos en esta dinámica de bueno, vamos a esperar 4 años, nos recuerdan que hay que pelearla. Entonces agarrémonos de la memoria colectiva, que no nos roben más nada, y vengamos a darles un abrazo y un beso a estas mamás que son las mamás de todos nosotros. Clarísimo, Jimé, te queremos mucho, te extrañábamos, me pone muy contento escucharte. Estoy volviendo. pero ¿cuándo? Sí, siempre estoy llegando, decía el Tano. Jimé, te queremos mucho, te mandamos un beso grande y nos vemos seguramente en un rato por allá. Abrazo para todos. Adiós. Jimena Riveros, nuestra corresponsal en la plaza, para contar un poquito cómo se está viviendo la previa, cómo se va preparando todo esto que también te contaba Agustín, de esta Casa Rosada hecha réplica, donde se va a escribir. Recordémosle a la audiencia que desde las 15 horas en vivo Radio Rebelde va a estar transmitiendo desde ahí. Va a estar el profe Luis Delía, va a estar Javier Vicente, va a estar Fede Bernal. Bueno, va a estar la Radio Rebelde ahí, así que es un buen momento también para acercarse, para saludar a los compañeros y todo ese cariño que nos manifiestan todo el tiempo a través del teléfono, poder hacerlo, digamos, poder manifestarlo en persona y abrazar también a las madres, pero también abrazar al profe y a los cumpas de la Radio Rebelde. Son las 12:30 ya prácticamente, tenemos que ir a la tanda que corresponde. Inexorable, ¿no? Inexorable, el tiempo es tirano en la radio como en la TV. Pero antes decirle a un oyente, a Azucena, que nos llamó hace un ratito, nos dejó un mensaje privado, que escuchamos su mensaje, que no se preocupe, que en tal caso si nos quiere dejar su número de teléfono, la contactamos personalmente más tarde. Y

placer. Ya qué buena está la fiesta, mamá. Ay, arrímate pa' acá, nene. Qué buena está la fiesta, pero Agustín, pare de bailar. Sí. Pare, detenga ese cuerpo. ¿Por qué? Ponerlo un poquito de onda, porque esto sirve para hacer movimientos precompetitivos para ir hasta la Plaza de Mayo. Usted está, pero está como convulsionando de la alegría. Esta música que te está moviendo seguramente ahí del otro lado del dial, que te sacudió la mañana un poquito y de ahí este mediodía y te puso alegre mientras revolvías por ahí la salsa del tuco de los fideos o mientras estabas en el corte, en el trabajo. Y está bueno, mucho Macri veníamos. Sí, por eso. Esta música que levanta, que te está llenando el espíritu y el corazón en este momento, es la música de Ballenita Mozambique. Ballenita Mozambique, una tremenda banda que tiene un montón de músicos. Todo eso que escuchás ahí, vientos, voces, percusión, son una bocha, pero no sé cuántos son. Así que se lo vamos a preguntar al director de Ballenita Mozambique, el señor Omar Salerno, que lo tenemos acá en el estudio. Muy buenos días y bienvenido. Muy buen día y muchas gracias por la invitación. La orquesta, somos 12 músicos, 4 percusionistas, 4 caños, 3 voces, teclado y baby bass. La orquesta fue compuesta con la idea de recrear un viejo estilo cubano que tuvo mucho éxito durante la revolución, que fue el ritmo del Mozambique, una mixtura entre la conga de carnaval y la rumba callejera, que fue creado un nuevo estilo que terminó siendo Mozambique cubano, porque mucha gente se lo confunde con el Mozambique africano. Ajá. Y por eso, bueno, el tema que escucharon es un tema creado por el mismo creador de este estilo, que se llama Pello Lafrocán, que es Pedro Izquierdo, un percusionista cubano, que este tema fue conocido por el Puma Rodríguez, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí. El cual no solo se apropió del tema, sino también que se atrevió a cambiarle casi la mitad de la letra, pero bueno, nosotros lo trajimos en su forma original, con su letra verdadera y como corresponde. Y en español, ¿no? Porque el Puma también, a la mitad del tema, se ponía a cantar en inglés. Exactamente, o sea. También teníamos esas variables que empiezan a como a llevar los temas para otra vertiente, digamos, ¿no? Pero tremenda, tremenda versión. ¿Y por qué el Mozambique? ¿Por qué esta búsqueda? ¿Por qué el Mozambique y no otros ritmos más, más conocidos o más abordados? Como, qué sé yo, hay muchos grupos que tocan son, hay otros que tocan salsa. ¿Por qué el Mozambique? Justamente ese fue el desafío, porque nunca hubo una orquesta en Argentina que haga Mozambique. ¿Y cómo se pueden? Hay temas que tienen que ver con el mismo Mozambique, o sea, que se crearon en clave de Mozambique. Exactamente. Y otras canciones que no, ¿se pueden adaptar? ¿Cómo ahí se puede llevar alguna canción? ¿Cómo versionar? ¿Versionar al Mozambique? Se puede versionar. Nosotros tratamos de, dentro del estilo, en el mismo disco que estuvieron escuchando uno de los temas, nosotros también los desglosamos, digamos. Tocamos rumba por un lado, conga de carnaval por otro, y después hay algunos temas con nuestra propia impronta, que es como una fusión entre lo cubano y lo urbano argentino. Bien. Por ejemplo, el último tema, que es una conga de carnaval, lo tocamos junto con el grupo La Chilinga. Entonces, ahí hicimos una fusión entre lo que es lo urbano y toda la conga de carnaval cubana. ¿A qué responde? ¿A qué ritmos responde lo urbano? ¿Qué se puede encontrar ahí? Y lo urbano es todo lo que también creó La Chilinga, que fue como una fusión entre lo afro-brasileño con lo argentino, digamos, darle esa pequeña premisa de lo nuestro mezclado con cosas de murga. Una tónica rioplatense. Exactamente, una tónica rioplatense. Para que sea identificable. Exacto, por eso nosotros también queremos de alguna forma cómo fusionar estas cosas, porque somos argentinos, y si bien en la orquesta hay músicos cubanos, que nuestro arreglador es Wilfredo Cuesta Mira, tratamos de ir fusionando estas cosas porque es lo que nos pasa a todos nosotros en particular. ¿No? Seguro. Buscamos ahí, si tuviéramos que ver del disco, podremos escuchar algún temita más. Vamos a ver si Mabel nos tiene ahí listo. Escuchamos un poquito de otro tema. Así te vamos poniendo en autos de Ballenita Mozambique y ahora después te vamos a contar cuándo los puedes escuchar, cómo conseguís el disco, etcétera. Pero escuchemos un poquito. helado. Es tremendo, porque uno viene del letargo de la noticia, de la pesadumbre de la información de estos días, y de repente se encuentra, aunque está moviendo los pectorales como un caribeño, más o menos, porque la música lo lleva solo. Esto es lo que logra la gente de Ballenita Mozambique, que me imagino que al ser 12 músicos deben tener también sus historias, sus anécdotas, y sus quilombos de convivencia. ¿Cómo es ir por el mundo con 11 más a cuesta para convivir, para ponerse de acuerdo, para componer? Es complicado por el momento que estamos atravesando, ¿no? Porque la orquesta ya viene el de 2009, había hecho todo un camino, ya teníamos como un espacio en Tecnópolis, en el Haroldo Conti, en demás lugares estatales, los cuales, lamento decir, desaparecieron todos. Hubo como un vaciamiento tan grande que nuestros contactos quedaron. No estarían muy interesados por la cultura, los muchachos. En la nada. En la nada, perfecto. Lamentablemente es como volver a empezar, ¿no? Uh-huh. Para muchos de los que estamos en esto. Pero bueno, la orquesta desde que comenzó tuvo como premisa, más allá de tener buenos músicos, tener buena gente. Uh-huh. Y el grupo humano realmente es maravilloso, nos llamamos bárbaro, los temas que tenemos propios fueron muy, muy frescos, en el sentido que, por ejemplo, uno creó una letra y el otro automáticamente se copó con ponerle música, y son todos temas siempre armados entre dos personas o más. Y por otro lado, bueno, disfrutamos mucho de la música, que para nosotros es absolutamente uh-huh. sanadora. ¿Cuántos discos desde el 2009 para acá? Este es el primer disco que sacamos. Ah, es el primer disco. Es el primer disco, sí, uh-huh. sí. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con la ayuda de la gente de INAMU, que nos dio un subsidio para poder llevar a cabo la producción del disco. Y por otro lado, bueno, comentarles el tema que acaban de escuchar, que se llama Melao para el Sapo. Es un Mozambique, Nueva York, que es un Mozambique que pasó por el tamiz de la modernidad y que Di Palmieri le dio como un toque newyorkino. Y nosotros también queremos mostrar las diferentes variables del Mozambique, uh-huh. cómo fue mutando hasta la actualidad, digamos. Este es un tema emblemático también, y es muy bonito tema. Sí, pero se nota que tiene como otro brillo, como un brillo, claro, diferente. Exactamente, es mucho más moderno, claro, digamos, es otra cosa. Y recién comentábamos con Agustín lo lindo que está el disco, el arte de tapa y eso, que está editado por la gente del Club del Disco, y que, bueno, como siempre, las cosas que hace el Club del Disco están buenísimas, ¿no? Nunca perdés ahí. Si compras en el Club del Disco, siempre algo bueno te llevas. Así que nada, también es muy grato, me imagino, haberlo podido sacar con un sello prestigioso, ¿no? Como ese. Sí, por supuesto. Incluso lo pueden comprar en el Club del Disco y también en el Facebook de Ballenita Mozambique, que es así de simple. Facebook, Ballenita Mozambique. Ballenita Mozambique, métanse y por lo menos entren a mirarlo. Claro. Las cosas que hacemos, se van a quedar seducidos por eso. Sí. Pero tienen fechas en lo inmediato. Sí, ahora hay una fecha muy importante, que es este domingo 14, en el marco de la defensa por los derechos del niño, uh-huh. Que la verdad fue muy placentero que nos convoquen y podamos participar de esta movida, porque bueno, esto permanece bastante oculto y está bueno que se difunda y que toda la gente se entere de las cosas que le están pasando a los chicos. Esto va a comenzar a las 19 horas, con diferentes exposiciones y diferentes momentos, y a partir de las 23 horas viene un formato fiesta. Exactamente. Donde vamos a contar con Carlos Barragán, va a estar Ballenita Mozambique y Tita Print. Así es. Esto, recordémosle a la audiencia, que el domingo en el Club Premier, el lunes es feriado, así que no hay excusa, claro. Hay que ir ahí a pachanguear con Ballenita Mozambique hasta que no nos aguanten las rodillas. ¿Pasamos la dirección? Sí, vamos a pasar. Esto es este domingo, desde las 19 horas va a ser la presentación del festival Yo No Miento, contra el abuso infantil y en defensa de los derechos del niño. Va a haber magia, para los chicos, y además va a haber una enorme cantidad de dirigentes sociales y políticos que van a acompañar esta movida, y a partir de las 23 horas se arma el fiestongo con Carlos Barragán, con Tita Print y acá los amigos de Ballenita Mozambique. Esto es en el Club Premier, Campichuelo 472 en Caballito. Campichuelo 472, a partir de las 21:30 hay una entrada, pero que va a ser muy económica. Y sí, además la idea es que se vengan temprano también a apoyar la causa. Entonces, este domingo podés escuchar a Ballenita Mozambique ahí, y además participar de una justa causa. ¿Y si se le pasa el domingo? Si el domingo no llegó o tú un cumpleaños, un casorio, ¿cómo hacen para ver a Ballenita de vuelta? Bueno, tenemos una fecha muy importante que vamos a compartir con un grupo de danzas cubana que se llama Somos, que va a ser el 24 de septiembre en el Teatro del Viejo Mercado. Va a ser un poco el repaso por la cronología de la música cubana, donde vamos a mostrar desde toques nativos de batá hasta toda la secuencia de temas de comienzos de siglo hasta la actualidad. Va a ser con un elenco de baile como de 25 bailarines, que su director es Lionel Blanco, un director cubano, y tiene con mucho vestuario, mucha iluminación, y va a ser un muy buen espectáculo. No, pero bueno, los esperamos sobre todo el 14. Sí, claro, el 14. ¿Y la dirección del Viejo Mercado? Es Lavalle 3177. Bien, Lavalle 3177, perfecto. Bueno, entonces el domingo, primera oportunidad para sí, el domingo ver a 14. Ballenita. Vénganse, igual vamos a estar repitiendo mañana, y la semana que viene las otras fechas de Ballenita, porque son amigos, son gente que suena, pero tremendo, gente que en el medio de esta desolación a la que nos están sometiendo, suena Ballenita y el cuerpo es como que se empieza a mover solo, uno no lo puede evitar, primero se mueve un hombro, después el otro, y cuando te querés acordar estás sandungueando las caderas al ritmo de la música de Ballenita Mozambique. Eso dicen los mozambiques en su letra. Bueno, pero es que es así. Ayer pasaban los compañeros con Julián Saúd acá un poquito, un pedacito de también de la gente va llegando al baile, y era impresionante. Yo salía de la ducha y mientras escuchaba la radio y no podía parar de zarandear todo el cuerpo, como un embrujo es, ¿no? Como tiene un embrujo esa magia, es como la serpiente, como el encantador de serpientes, bueno, los vientos de Ballenita Mozambique. Atrapa, es atrapante. Vamos a ir a hacer una pausita pertinente, pero a lo mejor nos podemos ir escuchando un poquitito o haciendo que suene un poco, y hoy nos vamos a despedir escuchando Ballenita Mozambique, pero así a todo volumen, así la subís al palo y la escuchan todos los vecinos, ¿sí? Vamos a separar un poquito entonces y con un poquitito también de música de Ballenita. Queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. de Congreso. Como un mantra, Cambiemos, en cuanto oportunidad tiene de abrir la boca, repite sobre las condiciones en que recibieron el gobierno, para ellos mala. Les pido por favor a los periodistas que le repregunten si no fue por el desendeudamiento que Cristina supo conseguir lo que les permitió a Cambiemos ahora tomar nueva deuda, que no les habrían dado de estar el país en la lona. De eso se están encargando ellos ahora, y lo están haciendo bien. Sí, muchacho bárbaro, los escucho siempre. Quisiera saber que me dijera a qué hora es esa reunión de la presentación del libro en el Centro de la Cooperación en el día de hoy. Se lo agradecería. Sigan adelante, muchachos. Chao. Soy Estela Nedrano. Yo hablo muy pocas veces, pero escuché al presidente anoche, bueno, digamos que es, entre comillas, este señor no tiene ni sexto grado, no sabe hablar, no sabe defenderse, no sabe nada. Tiene que ir a un psicólogo porque está re loco, porque las cosas que dijo del país, pero es un tipo, la verdad, ¿querés que te diga? Tenemos que salir todos a la calle y sacarlo de acá, sacarlo. Sí, buen día, Radio Rebelde. Batalla les habla. Yo escucho todo el día y todos los días Radio Rebelde. Ustedes se quedaron cortos ahora cuando dicen que el ejemplo de él fue Cacciatore. Él mucho antes de las elecciones dijo que admiraba a Hitler. Acuérdense de eso. Díganlo ustedes, que lo escuche todo el mundo. Él era admirador de Hitler, ese mafioso que está ahí en la Rosada. Gracias. Disculpen la molestia, Armando de Villa Urquiza nuevamente. ¿Por qué no se dejan de criticar a un tipo que es tan coherente como Macri y todo el equipo que lo rodea y hacemos una profunda autocrítica? ¿No sería mucho más honesto hacer una autocrítica? Macri está donde está por culpa nuestra, no está por otras cosas, no está por solamente por Clarín, por La Nación, por los medios dominantes, está por culpa nuestra. Entonces, en vez de boludear tanto hablando de la negativa de él hacia los derechos humanos y todos los errores que comete, que lo sabemos hasta el hartazgo, ¿por qué no hacen un programa de autocrítica? ¿No les parece que sería más honesto intelectualmente? Tranquilo, Agustín, tranquilo. No, tranquilo. No, en paz. Vamos con paz. Dígale igual lo que quería. La autocrítica se genera, por lo menos de nuestra parte, yo lo he visto, lo he escuchado, Santiago, hablar en la misma dirección, donde constantemente llamarnos a que tenemos que construir una nueva mayoría, donde tenemos que pensar los liderazgos, que desde las bases tiene que emerger un referente, una conducción que se refleje en estas bases de los cuales tiene que emerger, y por allí andaremos. Uno a veces pone todo el esfuerzo, hace todo el intento. Distintas organizaciones o la militancia en general, el conjunto de los votantes salen y se ponen a campaña al hombro. Y hay cuestiones a las que uno, por más que quisiera, no puede atender. Uno sabe cuáles son a veces los problemas, ¿no? De representatividad, de mezquindades por las cuales no sucedió lo que nosotros pretendíamos que suceda o que no ganamos por tal o cual cosa, hablando de las cuestiones internas. Ahora, las sabemos, las podemos decir, las podemos manifestar, pero nosotros podemos corregir eso o no. Podemos corregir que la militancia sea cada vez mayor y que esa militancia supere la mezquindad de uno que está arriba. Sí, y por otra parte decir que hay palabras fuertes, ¿no? la honestidad intelectual nuestra no está en discusión, ¿eh? Acá nosotros lo que decimos lo hacemos, ponemos nosotros hablamos con el cuerpo, ¿no? Uh-huh. La boca nos acompaña, pero hablamos con el cuerpo, hablamos con los hechos, hablamos con las acciones, y acá nosotros dejamos la camiseta lo más transpirada que somos capaces por lograr unidad del campo popular para construir una alternativa a la derecha neoliberal y seguir construyendo integración latinoamericana. Sí, claro. Por eso la Rebelde junta cosas tan variopintas y nos junta a todos bichos raros como nosotros. Aparecemos los samartianos, uh-huh. Está el profe de Lía, está Bernal, está el padre, un cura, el padre Molina, están los compañeros descamisados, está Javier Vicente, porque de esa pluralidad está Leo Cofré, está uh-huh. Picone, con la gente que pelea por la ley de medios. Uh-huh. Nosotros dejamos todo en la cancha. Yo cada vez que escucho la palabra autocrítica, yo digo, compañeros, autocrítica, hagamos todas las autocríticas que quieran, pero a mí no me interesan las autocríticas, a mí me interesa un balance, balanceemos lo que hicimos, uh-huh. porque los balances uno aprende y puede volver a planificar, y en ese balance la verdad es que hay muchas cosas que corregir, muchas cosas que podríamos haber hecho mejor de lo que hicimos, pero el balance es absolutamente positivo, sí, claro. Cuando nosotros vemos todo lo que hicimos por nuestro pueblo, cuando nosotros vemos que montones de jóvenes, acá con Agustín nosotros somos gente joven, sí. Pero y que peleamos hace mucho tiempo, pero hemos visto cómo generaciones nuevas, que era impensado, se han sumado, han ido a meterse hasta el cuello de barro y de agua para ayudar compatriotas en las inundaciones. Uh-huh. Bueno, eso lo construimos nosotros los kirchneristas, nosotros los que en estos últimos 12 años estuvimos ahí. Eso es parte del balance, y eso pesa más que cualquiera de los otros errores que pudimos haber cometido. Hagamos balance. Pero el balance es todo, compañeros. Cuando metemos balance, tenemos que meter que democratizamos los medios como nunca en la historia. Cuando decimos balance, tenemos que decir que repartimos más de 1 millón de computadoras, que hay gente que tuvo su primera vivienda, que hay tipos que por primera vez, montones de hogares, por primera vez tuvieron un pibe en la universidad. Bueno, todo eso también va al balance. Y para completar o para aportar algo más, la autocrítica la tendrán que hacer muchos otros, que jugaron a otras cosas, que las campañas electorales se les juegan otras cosas y tienen que ver más con intereses personales. A Santiago, a la gente a la militancia, al tipo que desde su lugar hace lo que puede, o que además tiene su lugar y tiene su ámbito de militancia y tiene esto y tiene lo otro. Esa persona tiene que ser una autocrítica. Pero vayan a pedirle autocrítica. Yo en serio lo digo. Vayan a pedirle autocrítica a Bocio, que votó, claro, a favor de pagarle a los fondos buitres. Uh-huh. Vayan a pedirle autocrítica a Sergio Massa, que a la hora de elegir entre el pueblo argentino y la embajada de los Estados Unidos, eligió la embajada de los Estados o Unidos. Si querés, vayan a pedirle autocrítica a Stolbizer, que uh-huh. dijo que ella ya ganó y quedaba todo lo mismo. O si querés autocrítica simplemente a algunas personas de nuestro espacio, que siguen siendo de nuestro espacio. Está bien. No son las personas que están en las mayorías, en las bases militantes, trabajando codo a codo con todos los militantes, tratando de revertir la cuestión, estando en un ruidazo. Esas bases y esos referentes no tienen que ver con aquellos otros que por ahí también forman parte de nuestro espacio y que hicieron lo que hicieron. A mí yo no le voy a hacer la autocrítica por ellos. No, seguro. Compañeros, hasta acá llegamos. Ya está Javier Vicente con ADN Nacional y Popular. Recordarles que hoy jueves va a ser la presentación del libro La Resistencia y el General Valle, de Enrique Arrozagaray y Guillermo Núñez, de la editorial Punto de Encuentro. Esto es a las 19 horas en Diagonal 80, número 926, esto es en La Plata. También decir que están atacando los trolls en este momento el portal de Infobaires 24, así que expresamos toda nuestra solidaridad con ellos. Y que el domingo esperamos a todos en el Club Premier para defender a los niños del abuso sexual infantil. Yo no miento. La campaña Yo No Miento, dale manija en las redes y quédate escuchando Rebelde. A las 3. Hoy saludo a todos así rapidito. Agustín Sosa, muchas gracias por haber acompañado. Buen día, gracias por venir. Mabel Batirola, que nos pone en el aire, es una ídola. Pablo Diz, que nos produce. Nahuel Bianchi, que corta los audios. Y a todo el equipo de la revista Martia, que nos ayuda permanentemente. Nos reencontramos mañana. Ustedes con Julián Saúl, yo del otro lado del dial. Nos vemos. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Noticias. Política. El ministro del Interior abogó por la rápida sanción en el Senado de la Ley de Acceso a la Información Pública. Rogelio Frigerio sostuvo que se trata de uno de los objetivos del gobierno en la lucha contra la corrupción. El funcionario consideró que, si bien existía consenso en torno a la necesidad de avanzar en el tratamiento de una ley sobre el tema, en el pasado faltaba la decisión política que el presidente Macri tomó ni bien asumió. Se trata de una iniciativa que compromete